nombre es Jenisette Gutierrez. Soy una activista organizadora con Familia Trans Queer Liberation Movement. Y la razón de esta junta fue para seguir después de que la ciudad de Santa Ana tomó una decisión de no renovar el contrato con inmigración, ¿verdad? Entonces, esto están tratando de ver ideas qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante. Entonces, esta junta es donde el city manager nos está diciendo que quiere escuchar lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, de implementar, a ver cómo ellos trabajan con su presupuesto y a ver qué pasos necesarios van a tomar. Entonces fue una junta, pues, importante, ¿verdad?, porque tenemos que seguir escuchando, tenemos que seguir presionando, que creo que la meta de varias personas presentes es de que inmigración completamente salga de la ciudad de Santa Ana. Entonces, estamos viendo, estamos pues siguiendo presionando, ¿verdad? Yo personalmente como activista pienso que la mujer transgénero especialmente no tiene que estar en centros de detención porque no presenta ninguna amenaza a la sociedad, la verdad. Vivimos en mucha violencia y no, el tratamiento que se nos da nos humaniza, ¿no? Del hecho de que una cosa que me puso incómoda, que están hablando de tratar a la gente que está detenida con dignidad y respeto, pero si se están basando en una definición de género basado en una genitalia, entonces ¿cómo vas a ver respeto, no? Porque eso no puedo. Entonces eso, por eso mi opinión fue de que estamos en este concepto tan brevemente definido de lo que significa ser un hombre o una mujer, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos más trabajo que hacer y pues seguir como organizadores, como activistas, seguir presionando a la ciudad. ¿O algún saludo que quieras mandar? Un saludo a todos los organizadores de aquí de Santa Ana que han hecho un trabajo excepcional, especialmente a Jairo Cortés y a Fátima, que han estado siempre al pie de la letra y apoyando a poner presión. Gracias. I'm Laura Cantor. I am the Director of Policy and Advocacy at the LGBT Center in Orange County. We just had a meeting, which I think bodes some hope, with the city manager, chief of police, jail administrator, and a whole slew of community members from all over, where we are talking about how to ensure the care and well-being of the transgender women detainees while at the same time working together as a community and as a city to get ICE out of Santa Ana.